She worked her way through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy. But I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting lazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it. Hola mis adorados humanitos. En este programa vamos a repasar lo mejor del 2017. Se tratan de, para mí, y solo para mí, los mejores 10 álbumes del año que se nos fue. Acabamos de oír a Harry Styles, el ex One Direction, de su disco debut, con el tema Kiwi. Sin dudas, este inglesito nos ha sorprendido con muy buenas canciones. Y una que se destaca sobre el resto y que es el tema del 2017, estoy hablando de Sign of the Times. Seguimos con lo mejor del 2017, en este caso se trata de Jamiroquai, de su disco Automaton. Nada nuevo en su sonido, pero siempre nos regala bellos temas. Y uno de ellos es Cloud 9, o sea, Nube 9. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away. You got me now, game, set, and match. Otro de los grandes discos del pasado año fue el de los LCD Sound System, titulado American Dream, Sueño Americano. Estos neoyorquinos nos conmueven con su originalidad y el interesante uso que hacen de la tecnología. Oímos Tonight. Everybody sing the same song. It goes tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. I never realized tonight. These artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, cry, cry, cry, cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves. And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. And all the hits are saying the same thing. There's only tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Man, life is finite. But shit, it feels like forever. It feels like forever. Cheers. una banda que descubrimos recién en el 2017, pero que ya tiene un largo recorrido con varios discos de estudio, es Portugal The Man. Sin dudas su álbum titulado Woodstock se ha destacado, y del mismo hemos seleccionado para ustedes el tema Living the Moment, o sea, vive en el momento. Bon appétit. Los angelinos de Foster the People han lanzado su tercer disco. Sacred Hearts Club contiene grandes canciones, 12 en total, y aquí vamos a oír el tema SHC. See you. En el ámbito local, dos álbumes se han llevado nuestros halagos. Uno de ellos es Puñal, el nuevo disco como solista de Dante Spinetta. La muerte de su padre, entre otras situaciones vividas, lo han llevado a componer los hermosos temas que integran este disco. Se destacan Mi vida, Laberinto, Soltar. Y nosotros degustamos el tema que da nombre al disco, o sea, Puñal. El puñal tiene dos caras. De un lado lleva tu nombre, y del otro, el mío. Vamos dando vueltas por el paradise. Nos hicimos fuertes en esta ciudad. Los pibes que jugamos escondidas con la muerte. Escucha las sirenas de la soledad. Vos estás muy loca, MDMA. Bendita sea la vida, pero yo estoy maldito. Así ya no le temo al sol. Así ya no le temo al sol. Esta es mi ciudad, negro. No hay más miedo. Todo estará bien. Oh, baby. Calle a mí me va a matar. Que aunque pisemos fuerte nos van a llevar. Que si seguimos juntos nos encontrará la muerte. Oh, vamos dando vueltas por el paradise. Perdimos el futuro, nunca llegará. Bendita sea la vida, pero yo estoy maldito. Así ya no le temo el sol. Así ya no le temo el sol. Así ya no le temo el sol. Los canadienses de Arcade Fire nos han obsequiado su quinto disco. Una joyita experimental, como nos tienen acostumbrados estos muchachitos. Everything Now fue producido por uno de los Daft Punk. Vamos a escuchar el tema Creature Comfort, Garrote, Garrote, Garrote. We'll be right back. El otro disco sobresaliente del ámbito local es la síntesis O'Connor de los platenses El Mató a un Policía Motorizado. Grabado en Texas, se trata del mejor disco de la banda. 10 canciones, 37 minutos del mejor indie que van a poder escuchar. Déjense llevar por la noche eterna. Hoy voy a salir a buscar. Y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame voy a recorrer tu casa en la oscuridad. casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante. Aquí hacemos un paréntesis para ponerle una estrellita al mejor disco del 2017. Nuevamente aclaramos que esta selección es enteramente subjetiva, pero no por ello desacertada. Humans, quinto álbum de los Gorillaz, es una experiencia insólita en estos días donde las multitudes escuchan playlists de temas provenientes de EPs o LPs. Bueno. Este disquito contiene 26 tracks, entre las que se cuentan 20 canciones, y dura 69 minutos. No solo eso, además es un disco inesperado en la discografía de la banda liderada por Damon Albarn, líder de Blur. En él participan numerosos artistas provenientes de distintos estilos, hasta encontramos a Carly Simon. Insisto. Oírlo es una odisea, o una eneida, como más les guste, en estos tiempos que corren más rápido que otros, pero altamente provechosa. Vamos a escuchar Is My Collar, interpretada junto a Kali Uchis. y hemos llegado al final. Repasamos los grandes discos del 2017. Nos queda uno para despedirnos. Los Queens of the Stone Age han lanzado su séptimo álbum. Nuevamente el Colorado On colma las expectativas con Villains. Y ya suena The Way You Used to Do, que viva el rock and roll, carajo. To do.